¡Ey, esa chacarera pa' todos los chacaños enamorados! Chaqueña, chaqueña es esa mujer que el fuego de su querer dejó encendido en mi piel. Así es el amor chaqueño. Su encuentro fue dulce como la miel, su boca rojo clavel que siempre recordaré. El cielo celeste se oscureció cuando una tarde sin sol quedó flotando su adiós. Chaqueño, chaqueño fue nuestro amor. Si bien el tiempo pasó, pero el recuerdo quedó. Que venga la otra. Es que están alegres los chaqueños. A los acoches. Si ella quisiera volver, cantando la esperaré, recomenzando el ayer. A los bichitos de luz. De sangre chaqueña somos los dos, por eso es que en el amor fuimos locura y pasión. Llorando de pena le he de buscar, porque un amor de verdad no se lo puede olvidar. Chaqueño, chaqueño fue nuestro amor. Si bien el tiempo pasó, pero el